Cuando estoy por caer, yo sé que tu amor me volverá a socorrer. Venceré el temor mientras sepa que tú sientes dentro lo mismo que yo. En el dolor, el bien, tú me supiste amar. Y lo que soy es por ti sin dudar. Eres mi protección, mi sostén, frente a todo mi mejor opción. Por siempre tú, mi poder, valor, a través de lo peor, mi luz, mi cielo azul, mi gran amor aún, por siempre tú.